discúlpame y me desilusioné. Yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real esto vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo creer, ya no puedo creer. Con la pinche putita, te pones bien cachonda, hija de puta madre. Quisiera mamarte, Lizabeth. Quisiera mamarte y meterte la lengua escondiendo, hija de puta madre. Era madre, así como está bien abiertita y te estás cachondeando. Me gustaría meterte la lengua hasta el culo, lamberte el culo y sacarte lo que traigas ahí.